los ojos negros de una mujer española, llenos de sol, de fuego y de promesas hermosas. Canto a los ojos negros de una mujer española, brillantes y serenos como dos piedras preciosas. Sus ojos son la luz del mundo, la transparencia de la paz. Sus ojos son bellos y oscuros como una noche sin final. Sus ojos son una ilusión hecha verdad. Los ojos negros de una mujer española son las puertas del cielo, las ventanas de la gloria. Canto a los ojos negros de una mujer española. Canto a los dos luceros que rompen todas las sombras. Sus ojos son la luz del mundo, la transparencia de la paz. Sus ojos son bellos y oscuros como una noche sin final. Sus ojos son una ilusión hecha verdad.